Un aplauso a Joaquín, uno de los motores de este encuentro, por favor. Pues muchísimas gracias por haber venido. Estamos muy contentos aquí. Tenemos gente que nos está escuchando desde España. Estamos nosotros ahorita realmente en el corazón de México. A unos pasos de aquí se fundó la Nación Mexicana, en la Plaza Aguilita. Ahí fue donde los mexicas encontraron al águila devorando a la serpiente parado sobre un nopal. Estamos unos pasos y estamos en una casona de hace 400 años. Esta casona tiene 400 años. Aquí hubo temazcales, aquí hubo curterías, aquí hubo rastro y ahora hay un encuentro de medios intergalácticos que yo veo a pura gente de la Vía Láctea aquí. No sé si, creo que él era de otra galaxia, ¿no? El que estaba hablando antes de mí, Joaquín. Pero bueno, les agradezco mucho y pues como decía Joaquín, vamos a iniciar presentando a nuestro ponente. Él pertenece a la red de radioslibres.net. La red de radioslibres.net es una comunidad de radialistas que pretende ser un espacio de formación y debate en torno a las tecnologías y la cultura libre. Publican artículos, entrevistas, libros, videos y manuales sobre cultura libre, software y hardware libre, internet y comunicación libre. De igual forma comparten cursos virtuales que ayudan a los medios libres a mejorar su trabajo, todo desde una perspectiva de construcción comunitaria. Ellos pueden ser encontrados en Twitter, en @radioslibres o en la página web radioslibres.net. Y bueno, específicamente el integrante de esta red de medios libres es nuestro querido Santiago García. Él nos mandó su perfil en primera persona, lo voy a tener que leer en primera persona, sería mejor que él se presentara, pero lo leo rápido. Nací en España, pero llevo viviendo en América Latina desde hace 17 años, comencé joven en esto de la radio, hace más de 20 años, primero como técnico y luego como productor y capacitador. Estos últimos años especialmente centrado en las tecnologías libres de la información y comunicación. Soy parte del equipo de radialistas apasionados desde 2004, donde coordino el portal de intercambio de audios radioteca.net y Radios Libres, un blog sobre radio comunitaria y libertad. En 2010 escribió el manual para radialistas analfatécnicos. Entonces, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso, que se oiga bien fuerte para que se oiga por el micrófono, hasta Madrid, España. A Santiago García, tiene uso de la palabra para 15 minutos, que nos presente un poco, que nos cuente un poquito sobre su proyecto, pero le vamos a pedir que ya entre en materia sobre el tema, este sentido cultural, social, político que tienen los medios libres en la actualidad. Y a ver si nos responde desde su perspectiva española, ¿qué es un medio libre también? Entonces, Santiago, te cedemos la palabra.